Bueno, somos Hat-Trick Deportes, estamos con Roberto Carlos Bolívar, jugador del Sucre Fútbol Club, previo a la visita por la jornada 16 a la ciudad de Guanare a enfrentar a Llaneros. Roberto, se viene de 3 victorias seguidas, un buen momento que está atravesando el equipo, ha sido un equipo de rachas en el torneo clausura, o rachas negativas o rachas positivas, gracias a Dios las positivas se han dado al final del torneo y se han optado, ya estamos en la cuarta posición del clausura y en muy buena posición para lo que es el octogonal final. Pero se viene Llaneros, una plaza complicada donde hasta los equipos más grandes han caído, un Llaneros motivado que también, aparte, ya Azul le tiene matemáticamente su puesto en el octogonal, Llaneros lo está buscando, sobre todo en estas últimas 2 jornadas. ¿Cómo ha sido la semana de trabajo para el Zulia previo a este juego? ¿Cómo se han venido preparando ante Llaneros? Bueno, importante porque como lo dices tú, el equipo ha venido demostrando buen fútbol, asumo en casa, que es lo que necesitábamos, lo que por ahí a veces no veníamos consiguiendo. Esta parte nos tiene un poco tranquilo porque el equipo está respondiendo en casa y bueno, lo que venimos haciendo de visitantes, por pararnos bien, contrarrestar las opciones que no es el contrario, y sabemos que en Guanare es una plaza difícil por la humedad que existe allá. Y bueno, ojalá Dios quiera traer un buen resultado, puede ser un triunfo, un empate que nos afinaría para ese cuadrangular que tanto estamos esperando. Roberto Carlos, ¿alguna preparación especial, algún trabajo en especial que se haya hecho en la semana para enfrentar a Llaneros, en ofensiva, en defensiva? Sabemos que el Zulia va a presentar ciertas bajas importantes como son Gustavo Rojas, como el mismo Bayona, pero sin embargo sabemos también que la banca ha respondido de la mejor manera al Zulia, pero ¿han hecho algún trabajo en específico o en estrategia, tanto ofensiva o defensiva, para enfrentar al equipo de Llaneros? Lo mismo que he enfatizado de que estoy aquí, tener esa pelota, ser una plaza donde cuando ese equipo te propone, te sigue, porque tiene jugadores rápidos por los costados. Tener esa pelota es lo que nos ha caracterizado siempre nosotros cuando vamos a cualquier plaza, nos ha dado resultados. Yo pienso que este equipo viene evolucionando en esa parte, tiene muy buena tenencia de pelota. Ahorita Casani, gracias a Dios, despertó que con el gol se le está dando. Bienvenido sea para él y para nosotros, que nos está dando puntos a 3. Y bueno, ahorita pensar en eso, pensar que tenemos que tener un buen argumento para presentarle a Llanero, porque sabemos que es un rival de cuidar. Okay, gracias. Roberto Carlos Bolívar para Hat-Trick Deportes.